Infoalmaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos a Infoalmaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granaínos. Puedes escuchar este programa. Ahora sí se me oye. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche en directo. También puedes escuchar las repeticiones los viernes a las 8 de la mañana y los sábados a las 4 de la mañana en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Además, Infoalmaina se emite en Sinsilic y Ratia en Orereta, en el 100 de la FM y en la web sinsilic.net, los lunes a las 8 de la tarde. En este programa número 137 os traemos los siguientes contenidos. Entrevistamos a una voluntaria del Santuario de Animales La Frontera. Hablamos también con un integrante de la APDHA sobre la sentencia que avala la comunicación entre personas presas y periodistas. Y os contamos sobre el proyecto A las Olvidadas, que ofrecen libros a las mujeres presas. Y en la segunda parte del programa, la agenda con las actividades y convocatorias de los movimientos sociales granadinos para los próximos días. ¡Empezamos! Nos acompaña hoy en la mesa una de las voluntarias del Santuario La Frontera, que se encuentra en Ciudad Real. Actualmente el santuario se encuentra en situación de emergencia y necesita de la ayuda de voluntarias, puesto que se está mudando a un nuevo terreno donde continuar con la lucha y las actividades que realizan en este espacio desde hace años. Hola, buenas noches, bienvenida. Hola, muchas gracias. Bueno, antes de nada, cuéntanos, ¿qué es un santuario y cómo nace el Santuario La Frontera? Bueno, pues un santuario de animales es un espacio natural en el que se les da cabida a animales mal considerados de explotación, es decir, ovejas, cerdos, gallinas, gallos y distintas especies. Lo más importante es que es un espacio donde no tiene jaulas y tampoco tiene ánimo de lucro. Nace, esta pregunta debería ser en realidad para Fran, que es la persona que inició este proyecto hace casi 4 años, pero como no ha podido venir, pues voy a intentarlo contarlo de la mejor manera. El hecho que impulsó el nacimiento de La Frontera fue que un camión cayó en carretera manchega con 80 pollos broiler, que son pollos de engorde, dentro. Y bueno, pues nos dimos cuenta de que en Castilla-La Mancha no existía ningún santuario de animales y tuvimos que repartirlo entre 3 santuarios distintos. Al principio el santuario estaba en una finca familiar de Fran, que tenía disponible y solo con 6 o 7 animales, y luego se hizo la primera mudanza a la finca actual, que sí que tiene 2 hectáreas y actualmente unos 70 animales. Bueno, desde el santuario se insiste mucho en la idea de la interseccionalidad de luchas. Cuéntanos, ¿cómo se refleja esto dentro y desde el Santuario La Frontera? Bueno, pues dentro del santuario, como voluntaria, yo he notado esta interseccionalidad sobre todo en la horizontalidad dentro de las tareas y la toma de decisiones. Es decir, no existe como una jerarquía en la que la persona responsable asigna a cada voluntaria una tarea, unos horarios y más bien pues nos sentamos y lo debatimos qué tareas hay hoy, cuál nos apetece más a cada una y todo de una manera súper abierta y súper horizontal. También por la noche pues hacemos muchos debates e intentamos estar siempre como en deconstrucción y tener como cierta coherencia ideológica entre distintas luchas, como por ejemplo el antiespecismo, el transfeminismo, el antirracismo o la autogestión. ¿Y cómo se sostiene, cómo sobrevive este santuario? ¿Recibe algún tipo de ayuda económica? ¿Cómo va? Pues por parte del Estado no. Y creo que pocos santuarios la reciben por parte del Estado, pero por suerte contamos con una red fuerte de voluntarias, no solo en Ciudad Real, sino por toda España. Y pues estas voluntarias organizan eventos donde se recauda bastante dinero. También está la opción de amadrinar a un habitante a partir de 10 euros al mes, o ser teaming, que es una plataforma que funciona con tan solo 1 euro al mes. puedes poner tu granito de arena. Y también donaciones particulares de personas que a lo mejor no pueden ir físicamente, pero sí tienen bastante dinero y pueden pues donar buenas cantidades también. Uh-huh. Bueno, me comentabas antes cuando estábamos hablando que actualmente se necesita una ayuda particular de voluntarias. ¿Qué tipo de ayuda necesita ahora mismo el santuario? Pues dos, en realidad. La primera sería muchísimo dinero para pagar el transporte, pagar a los albañiles, los materiales de construcción y todos los gastos que conllevan esta mudanza que está atravesando ahora mismo a una finca mucho más grande, con unas condiciones perfectas, con pasto y con distintas zonas pensadas para ubicar a las distintas especies. Aparte de eso, necesitamos voluntarias que sobre todo este mes y el mes de marzo vayan por las tareas de limpiar la finca actual y la nueva, la construcción de casetas y establos y el vallado. Y esta ayuda pues, es tan importante como la económica. Uh-huh. Desde Granada se están desarrollando distintas actividades para ayudar al santuario. ¿Qué actividades se han realizado y cuáles se proyectan realizar? Pues la última actividad que organizamos fue un barril en el entresuelo, donde pues varias voluntarias hicieron un montón de tapas veganas, también vendíamos cervezas, repartíamos flyers y se proyecta un poco realizar al menos un evento mensual de este tipo, tipo barril, porque en este, por ejemplo, recaudamos 400 euros, que es bastante dinero y que ahora mismo urge mucho y sería ideal al menos hacer uno mensual. Bueno, y ya para ir terminando con la entrevista, ¿qué tipo de existe algún tipo de relación entre el Santuario La Frontera y otros santuarios del estado de por aquí cerca, por ejemplo, con la Pepa de Cádiz? Sí, afortunadamente hay mucha sororidad y mucha comunicación entre todos los santuarios que hay en España, que creo que son unos 10 u 11 santuarios. Y en casos como, pues a veces un santuario tiene las zonas de cuarentena ocupadas y no puede responsabilizarse de una nueva habitante. Así que pues siempre se habla, se encuentra otro santuario y se da soluciones. También es muy útil hablar con personas que tienen años de experiencia en la liberación animal y en la acción directa y que podamos ayudarnos entre todas a resolver las dudas y hacer las cosas de la mejor manera posible, ya que no contamos con muchos referentes. Bueno, pues muchísimas gracias por responder a las preguntas, por venir aquí. Esperemos que todo salga como, bueno, que todo vaya bien y nos vemos en los próximos barriles por Granada. Vale. Pues muchas gracias a vosotras, allí os espero. sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. A comienzos de este mes, el Tribunal Constitucional reconocía el derecho de las personas presas a comunicarse libremente con periodistas. Esta actividad, que debería estar amparada por las democracias más básicas, ha sido constantemente torpedeada desde la Administración. Para hablar sobre las consecuencias de esta sentencia, tenemos al teléfono a Francisco, de la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía. Buenas noches, Fran. Buenas noches, Antonio, ¿qué tal? Bien, bueno, pues si quieres podemos empezar, digamos, con un resumen del recorrido jurídico que ha habido para llegar hasta este fallo del Tribunal Constitucional. Sí, bueno, el caso de Pope, que es como se llama el preso, lleva un montón de años en Córdoba, después de pasar por distintas cárceles del Estado. Y finalmente... Parece... Fran, ¿nos oyes? Fran, perdona, parece que se está cortando un poco. A ver si podemos ir a un sitio con un poco de cobertura. Vale, parece que no... Vamos a poner una canción e intentamos volver a coger la conexión. Abandonado a la deriva, no había sitio en tu bote salvavidas. 20 leguas y ya te echaba de menos. Ya te vale, hace falta echarle huevos. Venga, vamos a intentar otra vez. Ahora nos escucha, vale. ¿No? Venga. Sí, yo escucho perfectamente. Bueno, pues estábamos en eso, en el resumen de cómo se ha llegado a esta sentencia del Tribunal Constitucional. Sí, cuéntanos. Pues eso, que fue un caso que llegó a la asociación hace unos cuantos años, a la delegación de Córdoba, y desde allí empezaron a presentar recursos, primero al juzgado de primera instancia, después al Vaya, parece que hoy no tenemos el día de la conexión por teléfono. ¿Nos oye, Fran? No, parece que no nos oye. Bueno, pues nada, vamos a seguir con la canción que estábamos. Abandonado a la deriva, no había sitio en tu bote salvavidas. 20 leguas y ya te echaba de menos. Ya te vale, hace falta echarle huevos. Abandonado a la deriva. haya sitio en tu bote salvavidas. 20 años y se ha invertido el cuento. Y en el agua, 100 tiburones hambrientos. Y los años lograron rescatarme. Y en el agua, las penas sumergidas. El agua, 100 tiburones Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Bueno, pues perdonadnos, intentaremos contactar más tarde con Fran. Mientras tanto, seguimos hablando de cárceles. Tenemos que tener en cuenta que en el sistema penitenciario español el 93% de las personas presas son hombres, por los que el 7% restante, que son mujeres, viven sus condenas, como muestran los datos, adaptadas a un sistema de cárceles hecho para ellos. Estas mujeres viven en su mayoría en módulos integrados en centros penitenciarios de hombres, ya que en España solo existen 4 cárceles destinadas únicamente para ellas. En los centros mixtos, como es el caso de Albolote, las presas se ven obligadas a convivir mezcladas por falta de espacio. No existe una distinción por el tipo de condena o de edad, derecho que los hombres sí tienen. Además, los estudios sobre mujeres encarceladas destacan que la mayoría proceden de ámbitos de exclusión social o de vulnerabilidad. Las condiciones de un sistema penitenciario completamente falto de políticas específicas en género apuntan a que las presas viven una doble condena, ser presas y ser mujeres, ya que además de las circunstancias a las que se ven obligadas a vivir como mujeres encarceladas, según un estudio del Instituto de la Mujer e instituciones penitenciarias, el 75% de las mujeres que entran en prisión han sido víctimas de violencia de género. A este escalofriante dato hay que añadir la desestructuración familiar que supone que una madre entre en prisión, así como todos los estigmas a los que se enfrentan por ser mujeres necesariamente no normativas respecto a los roles impuestos para la feminidad. Son varios los colectivos e iniciativas que intentan dar voz y visibilizar la situación de las mujeres presas. Este es el caso de un proyecto que hoy está en Granada, A las Olvidadas, que es el nombre del proyecto. Es una iniciativa que siembra la siguiente pregunta: ¿qué libro le regalarías a una mujer que está en la cárcel? Con ella quiere que crezca una reflexión sobre este colectivo de mujeres invisible para la sociedad, a la vez que organizan recogida de libros dedicados para las reclusas. En su página web, alasolvidadas.org, explican que con los libros quieren ayudar a las reclusas a alejarse, aunque sea por poco tiempo, de su realidad. Y si definen los libros como morfina para el alma, destacan la importancia de las dedicatorias, pues son, según ellas, el abrazo, el creo en ti, el te espero fuera, la demostración de que alguien ha pensado en ellas. Su séptima edición de recogida de libros está destinada al módulo de mujeres presas del Centro Penitenciario Albolote. Mientras estamos emitiendo este programa en directo, las organizadoras de A las Olvidadas están celebrando un evento de micropoesía en el Centro García Lorca para que las personas de Granada puedan acercarse a dar su libro dedicado en mano. Mañana, viernes 21, harán la entrega a las presas de los libros a las presas, esos que se han enviado desde toda España, para que las mujeres de Albolote puedan saber que, aunque estén encerradas, no están solas. Si quieres que difundamos las noticias, campañas y convocatorias de tu colectivo, escríbenos a informativo@radioalmaina.org. Bueno, pues al final no hemos podido hacer la conexión con Frank sobre el tema de la sentencia del Tribunal Constitucional. Intentaremos hacerlo para la semana que viene y ya veremos cómo sale. Vamos ahora con nuestra sección de convocatorias. Comenzamos con mañana viernes 21, que a las 5:30 de la tarde habrá una merienda solidaria en apoyo a la Casa Refugio La Jalea, en La Redonda, con el ciclo audiovisual Vampiros en la Transición, donde se proyectará la película Vámonos, Bárbara. Le seguirá una charla debate con perspectiva transfeminista sobre el auge del fascismo en España y su movimiento en contra, lo que ellos llaman ideología de género. La Redonda está en Camino de Ronda 190. A las 7 de la tarde, en La Colectiva, será la segunda reunión de la Red Social y Vecinal de Granada y su Área Metropolitana, de Ayuntamientos Granada. A las 8:30, en El Estéreo, Maricones del Sur organiza su Barril Monstruosa. Acordaos del disfraz. Será en el bar Estéreo, en la calle Almona del Boquerón. Y nos vamos con el sábado 22, a partir de la 1:30 en la Lolaina. Ortigas nos invita a arrimarnos a su paella ortigueira. Además, a partir de las 6 habrá una fiesta de disfraces a la que se puede acceder por 3 euros. Todo para poder reconstruir el techo de Casa Ortigas. La Lolaina está en Camino de Durcal 26. También el sábado 22 a las 5 de la tarde, el sitio de Loa, Zapoteac, colectivo, organiza una charla, tapeo vegano y barril a beneficio de las personas refugiadas en Lesbos, en Grecia. Será en la calle Obispo Hurtado, número 4. Y también a las 5 de la tarde, Fridays for Future convoca una concentración frente al Ayuntamiento de Granada para exigir que la emergencia climática sea vinculante, que no se supere el grado y medio conforme a los datos científicos y que se abandonen los combustibles fósiles junto con toda su financiación. Nos vamos con el lunes 24. A las 11 de la mañana, la Plataforma Metropolitana por las Pensiones Públicas convoca a una nueva concentración. La plataforma reivindica que las pensiones mínimas sean de 1.084 euros, que sean un derecho constitucional, que se revaloricen con el IPC real y que se eliminen las brechas de género para su cobro. Será en la Plaza del Carmen. Y la última convocatoria del día es del martes 25 a las 6 de la tarde. El Club de Lectura Feminista y LGTBI Lees Otras Cosas organiza un encuentro para comentar el libro Cansadas, una reacción feminista frente a la nueva misoginia, de Nuria Varela. Será en el Bar La Goma, calle Gracia, número 40. Agenda Almaina. Para estar al día de las convocatorias de los colectivos y luchas sociales granaínas. agenda.radioalmaina.org. A continuación os ofrecemos la información sobre los horarios de apertura de varios locales granaínos. La Biblioteca Social Hermanos Quero abre de martes a jueves de 6 a 9 de la tarde y los miércoles de 11 de la mañana a 2 de la tarde, en la calle Acera del Triunfo, número 27. La CNTIT de Granada abre los lunes y miércoles de 6 a 9 de la tarde y los martes y viernes de 11 de la mañana a 2 de la tarde y está en la calle Eurípides sin número detrás de la estación de autobuses. El Centro Social La Redonda, que está en Camino de Ronda 190, abre varios días. Los martes, taller de bici y espacio de lectura a las 5 de la tarde. También los martes a las 5:30, taller de circo. Y los domingos a las 12 de la mañana, taller de huerta vecinal. Pasamos ahora a las actividades permanentes en el local de la Ribera, en la calle Santa Rosalía, número 18. Los miércoles, asamblea de Stop Desahucios Granada 15M en el Zaidín, de 7 a 9 de la tarde. Los sábados, punto de información de Stop Desahucios, de 6 a 8 de la tarde. Y los domingos alternos, reunión de la Asamblea Interprofesional de Granada, de 11 de la mañana a 1 del mediodía. Por último, los horarios del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras, que está en calle Cristo de la Hiedra, número 33. De lunes a viernes, abren de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 a 9 de la tarde. Cuenta en el mismo horario con una asesoría jurídica. Hoy hemos podido escuchar varias canciones del disco Dejando Huellas, de la banda zaidinera Escóbula. Os dejaremos el enlace a su página en la entrada del programa que publicaremos en la web de Radio Almaina. Esto es lo que nos cuenta uno de sus integrantes. Hola a todos y buenas noches. Saludo a todos los oyentes de Radio Almaina y a la gente de Radio Almaina. Muchas gracias por contactar con nosotros. Yo soy Javi Polo, el guitarrista del grupo de Granada Escóbula. Somos una banda que procede en mayor parte del barrio granadino del Zaidín. Un barrio pues con mucha cultura rockera. Si no, pues ya veréis el festival que llevan organizando desde hace ya 40 años. Nosotros empezamos en el 2007 y defendemos un estilo al que denominamos rock metal punk, ya que creemos que los tres que estamos en el grupo pues tenemos diversas influencias de estos estilos y creemos pues que hacemos una música que está orientada para estos tres gustos. Canciones que empiezan de una manera rockera y que pueden terminar perfectamente con solos de guitarra tipo heavy y con partes cantadas muy, muy, muy punk. Acabamos de sacar nuestro segundo LP. Tenemos otro en el mercado anterior, cuando éramos cuatro en la banda, que se llama Cantando por Heavy Metal, pero este actual, que es el que estamos defendiendo ahora, pues se llama Dejando Huellas. Lo hemos grabado en los estudios PIC de Granada. Nuestro amigo y productor ha sido Dani Ruiz y lo hemos hecho bajo el sello discográfico Rocket Music, que nos ha ayudado también a darle un poquito de promoción. Estamos ahora mismo envueltos en una gira de promoción del disco. Vamos a tocar ahora el 28 de febrero en Baza, en el Casino Bastetano, con gente de allí, con un grupo que se llama Casa Bedlam. Y también vamos a un festivalillo que se va a hacer también en Granada, en la sala La Petite de Armilla. Se llama el Festival Ter Rock y vamos a tocar con las bandas Sardaucar Z, unos amigos nuestros de Granada, también Gato Negro, muy buena banda, y también nos traemos a otros amigos de Málaga, que son Discomfort Zone. Y ahora mismo pues nos encontramos envueltos en esta gira y también componiendo ya los temas para un tercer LP, ya que nos hemos quedado con ganas de sacar muchas más cosas. Podéis contactarnos pues en nuestra página web, muy sencilla, www.escobula.com. También en Facebook, poniendo Escóbula, nos podéis localizar. En Instagram estamos como Escóbula 666. Y bueno, y el disco podéis escucharlo en Spotify, podéis escucharlo también en YouTube, lo tenemos subido, en la Apple Store, vamos, por todos los sitios. Y nada, pues despedirme de todos los oyentes. Muchas gracias a Radio Almaina por contar con nosotros, por preguntarnos, por que nos informamos de este disco. Y un saludo muy grande y un abrazo. Y mucho rock, metal, punk. Hasta luego. Y Y hasta aquí este Infoalmaina número 137. Puedes escuchar todos nuestros programas anteriores en la web de Radio Almaina, radioalmaina.org. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. ¿Escuchas? Radio Almaina. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Entra en nuestra página web y hazte socio para que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Infoalmaina, todos los días en las calles y los jueves en las ondas libres. Y esta semana, de regalo, la comparsa Los Resilientes con Yo no soy racista, pero... Pero que vengan para robarnos, invadan los extranjeros, como español no pienso aceptarlo. Yo no soy racista, pero vinieron para explotarlo con una bicicleta a Barcelona, deambulando falso cono, módulo biamericano. No soy racista, pero veo en Vallecas y en Granadio, cerca de Madrid, a chavales encanchados al festín de los juegos de azar, la heroína actual vendida a golpe de cerveza por una casa de apuestas con su sede en Gibraltar, atrayendo a juventud con los anuncios estrellas de un portugués futbolista que les falta lo que interesa. Yo no soy nada racista, pero es que estamos siendo expulsados de los barrios que habitamos. Nuestras casas son experiencia para turistas, tributando a Dublín lo que me ha dado aquí en un piso de la viña. Ahí mueren cualquiera los recortes sanitarios que Alemania te imponía. Madre, ay, lista de espera, inversores de Baviera. En Sevilla. Yo no soy racista, pero no saquean extranjeros de chaqueta. Yo no soy racista, pero que paguen como españoles, familia pobre y clase obrera. Y racista, a ver si así se entera quien te roba y quien te invade. Ahora sí, nos despedimos aplaudiendo la comparsa. Hasta la semana que viene. Emocionadas nos vamos. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.